será decirte que te puedo enamorar. Hoy te juro que esta es mi verdad. Hoy también puedo llorar. Hoy también puedo fingirte a la hora de amar. Hoy también puedo disimular. Hoy también puedo soñar. Hoy sé cómo desnudarte y cómo darte mi luz. Hoy sé cómo acercarme, así como lo haces tú. Sé cómo encender la noche y hacer el tiempo volar. Y yo puedo romper las reglas a mi manera, sin que tú lo puedas ni sospechar. Sé cómo seguir tus huellas, jugar en la oscuridad. Pero nunca podré confesarte algunas cosas que en silencio yo deseo dejar. Y jamás voy a olvidarte, porque enciendes mi pasión. Pero explícame cómo haces el amor sin dar el corazón, corazón. Sin entregar el corazón, corazón. Sin entregar el corazón, corazón. Sin entregar el corazón. No, no, no. Cuando miro el cielo y veo un sol alumbrando, me acuerdo de tu pelo y tu piel. Y una estrella fugaz va mencionando tu nombre en las ondas. Lo que siento por ti es tan grande que si hoy me faltara yo podría morir. Porque son tus besos los que me hacen soñar. El fuego de tus labios me hacen sobrevivir. Tengo mil cosas que decir pero prefiero callar. Yo quiero amarte sin fin. Mucho mambo, mucho mambo. Este es un moderno con mambo. Se lo niego. Hay que inventar cosas nuevas. Chichivo. Sojo. Llegó, llegó, llegó. Estás conmigo, ok. No sé cómo encender la noche y hacer el tiempo volar. Y yo puedo romper las reglas a mi manera, sin que tú lo puedas ni sospechar. Cómo seguir tus huellas, jugar en la oscuridad. Pero nunca podré confesarte algunas cosas que en silencio yo deseo dejar. Yo quisiera preguntarte, cantándote esta canción, que me expliques cómo haces el amor sin dar el corazón. Sin entregar el corazón, corazón. Sin entregar el corazón, corazón. Sin entregar el corazón.